Dicho todo eso, quiero presentarles especialmente a los dos compañeros de Cerro que hoy día van a conversar con nuestro invitado, a Angel Arias y a Nelson Alarcón. Angel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Hola a todas las personas que ya están conectando a esta hora. Desde Urfrío, Concepción, estoy en esta oportunidad. Súper, muchas gracias. Y Nelson, desde Quillón, ¿cierto? Quillón, con I. Quillón, sí, eso dije. Entendí que yo estaba sacando el mercado ya, pero no estamos en esa zona tan sureña. No, un gusto estar acá, un gusto estar con nuestro invitado también, de un tema que lo habíamos hablado en los podcasts anteriores de Cerro a la Izquierda. La gente que nos ha estado escuchando en las últimas por lo menos 3 semanas o el mes, hemos estado hablando algo del tema y hoy día lo vamos a profundizar. Así que ahí dejo el spoiler nuevamente para que lo podamos profundizar bien. No, ya no es spoiler, ya está aquí. Les presentamos a nuestro invitado, es el profesor Robinson Torres, ¿verdad? Tocayo mío. No siempre uno tiene la oportunidad de conversar con otro Robinson. Es poco habitual, así que aprovechen esta oportunidad. Y sobre todo porque él maneja al dedillo, ¿cierto? Como sociólogo y académico investigador de la Universidad de Concepción, estos temas vinculados a la escasez hídrica y todo el tema, ¿cierto?, del agua, que es tan preocupante para nuestro país. Buenas tardes, Robinson, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Tocayo. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, Engel. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, de hecho, con este tema tan crucial que lo vemos que está afectando prácticamente a todo el país ya. Así es, pues es como un tema muy de fondo porque siempre estamos como atravesados por la contingencia y de repente nos olvidamos. Salió este informe de Naciones Unidas tan lapidario para Chile y es, creo que es muy relevante que empecemos a preocuparnos de estas cuestiones que son más que estructurales, diría yo, que son vitales ya a esta altura. Entonces quiero dejar con la palabra a Nelson para que comience esta conversación con Robinson Torres. ¿Qué te parece, Nelson? Sí, perfecto. Bueno, si pudiéramos hacer una contextualización, claro, pues, el informe de la ONU que salió hace, si no me equivoco, esta semana o la semana anterior, fue bastante lapidario con el caso chileno. Se hablaba de una serie de proyecciones que se hacían que son bastante malas para nuestro país, sobre todo asociado a la escasez hídrica, que ya nos está afectando a vastas zonas de la zona centro y sur de nuestro país, con escasez de lluvias, que se ha visto graficada en más de un 60% en algunas zonas, incluso más de un 70% en la zona de Santiago y el Valle Central. Y eso nos da un poco una primera alerta importante y que vale la pena conversarle el día de hoy con Robinson Torres en este caso. Y ahí yo creo que la primera pregunta, y es la pregunta más general que podemos hacer como desde acá, es ¿a qué nos referimos, Robinson, con la escasez hídrica? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué es lo que implica este concepto? Uy, tremenda pregunta. Voy a tratar de simplificarlo porque es una cuestión bien técnica. Hay varios conceptos desde el punto de vista de la hidrología, por ejemplo, que es de escasez, déficit, ¿cierto? Crisis. Desde el punto de vista de la ciencia social, yo voy a hablar desde ahí porque desde ahí, de la ciencia socioambiental, básicamente. Yo estoy en la interdisciplina, soy sociólogo, pero trabajo en la ciencia ambiental también. La escasez se refiere a cuando escasea para la sociedad, para las personas, porque todo el punto de vista de la que emanan estos conceptos emanan desde la sociedad. Entonces, cuando hablamos de déficit, ¿cierto? Es déficit para las personas. Cuando hablamos de escasez, es escasez para las personas. Incluso cuando hablamos de emergencia hídrica, por ejemplo, como lo hace el gobierno en general, hablamos de una emergencia agrícola. Y cuando hay emergencia agrícola, ¿por qué? Porque afecta a las personas, afecta a la sociedad, de hecho. Es un concepto, si quisiéramos ponerlo así, bien antropocéntrico. Y digo esto porque en realidad el agua escasea para nosotros, pero también escasea para otros seres. No nos olvidemos que somos un ser más en este planeta, o una especie más. La dominante quizás, somos casi 8.000 millones de cabezas a nivel planetario. Estamos llegando a ese número por ahí, según las estadísticas demográficas, 8.000 millones. Yo no sé si hay otra especie que tenga tantos ejemplares, como hablaríamos desde la biología, si nos pusiéramos en ese lenguaje, pero somos 8.000 millones. Entonces, cuando hablamos de escasez para las personas. Por ejemplo, a nivel mundial, una estadística común, ¿cierto?, en los estudios hídricos, es que hay aproximadamente 1.000 millones de personas, de las 8.000 más o menos, 1.000 millones, y yo creo que esa cifra es mentirosa, es una cifra que viene de hace como 15 años ya, más o menos todos los organismos internacionales manejando los 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, es decir, agua tratada, como la bebemos todos nosotros. Son personas que beben agua, ¿cierto?, directo de pozo, o simplemente tienen que agarrar el agua. Eso pasa principalmente en África, incluso en algunos países latinoamericanos, ¿cierto?, en sectores como, en países como Bolivia, ¿cierto?, en algunos sectores principalmente rurales. No quiero ni pensar a propósito de lo que pasó en Haití ahora, la situación hídrica en Haití. Uno de los problemas, ¿cierto?, y lo sabemos acá en Chile, es cuando ocurre una catástrofe como un terremoto, que acá en Concepción nos acordamos, ¿cierto?, para el terremoto del 2010 estuvimos como 3 meses casi sin agua, con un hilito, me acuerdo, haciendo fila. Entonces, Eso era una escasez también, en términos sencillos, ¿cierto? El terremoto provocó una escasez, ¿por qué? Porque en realidad era una afectación a los seres humanos. Pero quería poner ese aviso, ¿cierto? Que en realidad, si fuéramos no tan antropocéntricos, porque nosotros los humanos nos miramos el ombligo, y de hecho es por una cuestión de instintiva de sobrevivencia, pero también no nos olvidemos que lo otro ecosistema también requieren agua, las cuencas, por ejemplo, los bosques, a lo que se le puede llamar bosque, no la plantación, ¿cierto? Al bosque nativo, por ejemplo, y toda la biodiversidad que vive ahí dentro no podría existir si no hay agua. Y aparte, nosotros dependemos de ellos también. Entonces aquí el concepto de escasez, que ha sido bien antropocéntrico hasta ahora, yo creo que está justamente en esa idea de ampliarlo, porque justamente el consumo ecosistémico, por decirlo así, los ecosistemas también requieren agua porque son parte de la red de la vida. Entonces yo creo que hay una, si me permiten, la escasez básicamente cuando a las personas les falta agua. Déficit también es cuando ya la escasez ya está llegando a niveles críticos. Es decir, por ejemplo, cuando se entregaban, con esta situación que tenemos en el país, ¿cierto?, con los camiones de aljibe, cuando se entregaban 50 litros por persona, que a nivel internacional, por ejemplo, eso está bajo el estándar de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para poder, digamos, sobrevivir. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud afirma que una persona requiere por lo menos, algunos dicen 70, hay una estadística, otros dicen 100. La cosa es que está entre 70 y 100 litros, ¿cierto?, el estándar mínimo, por ejemplo, para una persona diario. Imagínense ustedes, nosotros solamente en la mañana, con una ducha de 15 minutos, que más o menos el promedio, algunos se demoran una hora, otros se demoran 5 minutos, ¿cierto? Eso es variable, pero con una ducha de 15 minutos, con 15 minutos a una ducha normal, ¿cierto? Hay aproximadamente 60, 70 litros. Piensen ustedes en las personas que reciben con camino aljibe, es imposible darse una ducha a ese nivel. Entonces escasea no solamente el agua para la sociedad, sino que también escasea la dignidad que hay detrás de esa agua, porque esa agua tiene un uso, ¿cierto? Y todos los días la usamos para toda nuestra actividad cotidiana, el baño, la cocina, ¿cierto? Todos los usos, el lavaplatos, la comida, etc. ¿Angel? Sí, estaba escuchando atentamente lo que nos decía Robinson. Bueno, ya tenemos un primer cierto punto establecido que tiene que ver con que esta escasez de la que tanto hablamos siempre desde la perspectiva de las personas, entonces. Y para continuar en ese mismo sentido, pensando nuevamente en cómo se plantea el problema desde un antropocentrismo tan brutal como el que tú estabas explicando, que si ignoramos en el fondo todo el resto de las especies y cuál es la relación con el agua, quería preguntarte específicamente, como dentro todavía de la contextualización, la situación del recurso hídrico en Chile, como en qué situación nos encontramos en este momento, en qué estamos parados en este momento para comenzar la conversación. Si quisiera partir con una palabra, un desastre socioambiental, digamos, o un desastre hídrico. Tenemos quizá una de las peores sequías de la historia registrada. Conversábamos antes del programa con los colegas, que durante la colonia, por ejemplo, aquí en la zona central, esto es bien centralista, Santiago particularmente, que es la cuenca del río Maipo. Yo la estudié mucho durante mi tesis de doctorado, entonces puedo hablar de ella, yo hablo de lo que conozco. Entonces, la cuenca del Maipo, por ejemplo, durante la colonia, tenía mucha sequía y muchos registros de cronistas españoles, ¿cierto? Y también registros de datos del gobierno de la época, ¿cierto? De la administración colonial de la época, que hablaban, por ejemplo, que el río Mapocho, que era la fuente de agua de la ciudad de Santiago, cada cierto tiempo, 20, 30 años, bajaba su caudal. Y eran sequías naturales, por decirlo así, ¿ya? Y eso también se estableció en los estudios de cambio climático, ¿cierto? Hay cuestiones cíclicas naturales. Sin embargo, sabemos también con la ciencia del clima, ¿cierto? Que desde que hay registros, ¿cierto? Estos ciclos han comenzado a ser intervenidos por el hombre, o más bien no por el hombre, por la humanidad, hombres y mujeres, y otros y otras. Entonces, hemos tenido, ¿cierto?, esa disyuntiva si es antropocéntrico o si es natural. Esa fue una discusión que se dio en los años 90, los 2000, ¿cierto?, con el grupo de IPCC de cambio climático. Porque, imagínense ustedes, si ustedes se leen los primeros informes del IPCC, se decía que era probable, quizás el hombre, o en esa época se hablaba del hombre todavía, era bien machista la cosa, quizás la humanidad tiene una responsabilidad, quizás. En el informe del 2014 ya decían que altamente probable, ¿cierto?, y que es antropocéntrico el cambio climático. Entonces, lo que pasaba en la colonia, por ejemplo, en Santiago, de lo cual tenemos registro, que yo lo trabajé mucho en mi tesis de doctorado, en mi investigación, y lo estoy retomando ahora en nuestros proyectos, es que teníamos un ciclo natural, ¿cierto?, pero también después, con el crecimiento de la población, les contaba a los colegas, Santiago en esa época no tenía ni siquiera 15.000, 20.000 personas, la colonia. Después fue creciendo, por ejemplo, en 1900, Santiago, en 1900, hace 120 años, tenía 400.000 personas. No era ni siquiera el 10%, era como un 5% de lo que es hoy día. Hoy día Santiago tiene casi 7 millones de habitantes. En un área, por ejemplo, que tiene, ¿cómo se llama?, capacidad para 4 millones por el espacio, son 60.000 hectáreas. Entonces, eso ha ido generando una presión, evidentemente, ¿cierto? Entonces, tenemos una cosa que, por un lado, ¿cierto? Tenemos ahora una sequía terrible. Esto, la historia de la sequía aquí en Chile es bien interesante de descubrirlo. Vivimos en un país básicamente de clima mediterráneo. ¿Eso qué significa en términos sencillos para el público? Que tenemos un clima, ¿cierto? A diferencia de otros países, con las estaciones bien marcadas, ¿cierto? Conocemos un buen invierno, una primavera, un otoño y un verano, ¿cierto? Y sabemos más o menos la transición. Hay otros países, por ejemplo, en Colombia, Bogotá, tienen un frío casi todo el año. Entonces, es como una pura estación. Aquí no, aquí tenemos un clima bien mediterráneo. Entonces, eso determinó, por ejemplo, todo el tema del riego. Por eso la zona central de Chile, de más o menos desde, yo diría, ni siquiera Santiago, más al norte también hay cultivo, pero de Santiago hacia el sur, más o menos hasta Chillán, es una zona de riego intensivo, ¿ya? Más o menos ahí están casi concentradas casi gran parte o buena parte, digamos, del 1.3 millones de hectáreas de riego que tiene Chile. Ese es más o menos la cantidad de hectáreas que tiene para regar. Entonces, si tú ves la historia, particularmente Santiago, se veían estas cuestiones cíclicas. No obstante, por ejemplo, durante el siglo XX, la historia nos dice, Chile tuvo tres grandes sequías. Una fue, y lo curioso es que estas tres grandes sequías, por ejemplo, coinciden con momentos de crisis política. Y eso de la coincidencia no es casual. ¿Por qué? Porque la sequía trae problemas. Imagínense ustedes, no asegurar el agua, ¿cierto?, a las poblaciones genera un caos. Santiago, por ejemplo, ya está, hemos experimentado los últimos años los cortes de agua. No sé si se han fijado, aparece al tiro hablando el ministro con el señor el gerente de agua andina, asegurándole a la población de que lo están trabajando, ¿cierto? Esos mensajes que aparecen en televisión, en vivo, de hecho, no son casuales. ¿Por qué? Porque es para calmar a la población. Imagínense ustedes lo que significa para una familia a veces no tener agua. Niños chicos, abuelos, ¿cierto? Imagínense lo que significa para los hospitales, lo que significa para las escuelas, lo que significa, o sea, es todo el campo social, ¿cierto?, que se ve afectado. Entonces, esto es cíclico, para resumir el tema de la sequía. 1925, la primera gran sequía en Chile, o por lo menos en lo que está registrado, coincide con la crisis política que se venía dando ya de principio del siglo XX, ¿cierto? Con la crisis de la corrupción. Si ustedes revisan la historia, viene el proceso del cierre de la salitrera en el norte, ¿cierto? Toda una migración de los trabajadores del norte llegan a Santiago, a los conventillos, la pobreza, la miseria, la expansión urbana de Santiago. De hecho, ahí comienza, de estas 400.000 personas que tenía Santiago, empieza a expandirse. Después, más o menos, la década del 50, empiezan las tomas, la migración de los campos de acá del sur, ¿cierto? Empieza a expandirse la ciudad. Entonces, empieza a haber más presión sobre el recurso hídrico. La segunda sequía, le voy a ir haciendo un paralelo entre la historia, más o menos, de la urbanización, porque tiene mucho que ver con esta expansión, digamos, urbana, pero también la mayor demanda. Eso quiere llegar, porque mientras más población hay, más demanda de agua hay, más uso, más contaminación, etcétera. Entonces, entonces ahí se expande. Segunda gran sequía del siglo XX, que coincide con otra crisis política, y la crisis por la demanda de tierra, que es la reforma agraria, que era una cuestión política que se venía dando en los años 30, 40, que se acumuló, digamos, durante varias décadas, y que en realidad se venía chuteando el siglo XIX. Ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero durante la Guerra del Pacífico, antes de la Guerra del Pacífico, había demandas de tierra por la reforma agraria. No se logró, y se logró canalizar esa energía con la guerra. De hecho, se expandió para el norte, ¿cierto? Y la presión con la expansión del país, ¿cierto? La presión por tierra se redujo. Y la presión por tierra es presión por agua. Entonces, 1967-68, la segunda gran sequía del siglo XX. Y coincide justamente con la reforma, con la ley que dictó el expresidente Eduardo Frei Montalva, con la ley de reforma agraria, ¿cierto? Que en el fondo redistribuyó 10 millones de hectáreas del país. De esas 10 millones de hectáreas, 700.000 tenían agua de riego. Era súper importante. De hecho, esa reforma creó la Dirección General de Agua, etcétera. O sea, esa segunda crisis generó otro gran avance del país, ¿cierto? Se redistribuyó la tierra. Y la tercera gran sequía del siglo XX fue el año 97-98, que coincidió con la crisis asiática, que fue una crisis económica igual de proporciones a fines de los 90. Y después tenemos desde el 2010 hasta ahora, más o menos 2009-2010, tenemos la otra, lo que los colegas del CR2 de la Universidad de Chile, el CR2, un centro de investigación de cambio climático, liderado por Maísa Roja, una de las autoras del actual informe, de hecho, una de las autoras principales del actual informe del IPCC, una colega que a todo esto es hija de un profesor del director de sociología acá de la Universidad de Concepción, el doctor Jorge Roja, que es nuestro jefe. Maísa Roja es la hija de él, entonces sí, porque les paso este dato, porque estamos muy vinculados con ella, con el Centro de Ciencias Ambientales también en el cual yo trabajo. Entonces, 97-98, la última gran sequía. Parte la otra gran sequía el año 2009, pero esta, a diferencia de la otra, que duraban uno o dos años, esta última sequía ha durado prácticamente ya 13 años. 12, 13 años. Y ese es un problema, y por eso no se le llama sequía, los colegas le llaman mega sequía. Es más, hace un mes más o menos, el director del centro del CR2, el doctor René Garreau, en una entrevista por ahí, ya le llama hipersequía. Ya estamos inventando otros conceptos para expresar la gravedad. Yo creo que ya las palabras no nos alcanzan para expresar la gravedad. Entonces, si tú me preguntas, Colo, mega sequía, hipersequía, yo en términos de las ciencias sociales te lo graficaría como un desastre socioambiental por las consecuencias. No me metió todavía con las consecuencias, simplemente quería hacer un pequeño barrido histórico. Comentaba con los colegas, es bueno conocer la historia porque vivimos en un país que constantemente tuvo sequía, tanto durante la colonia como el periodo republicano, y que sequías que han coincidido con periodos políticos, o sea, periodos de crisis política. La crisis política que estamos viviendo actualmente no es casual. Tenemos una crisis de legitimidad del sistema político, ¿cierto? De corrupción. Y si ustedes se fijan, los empresarios corruptos que, digamos, que financiaron la política, ¿quiénes son? Son los dueños de grandes empresas, ¿cierto?, que extraen mucha agua de los territorios. Fíjense ustedes por el norte, el señor Ponce Lerú, el que está en el centro el que estuvo en el centro y que sigue en el centro del debate, de la crítica, ¿cierto? Toda la corrupción, cómo corrompió el sistema político y la democracia, ¿cierto? Eso ya lo han dicho, digamos, distintos sectores. Y el caballero, ustedes saben que, por ejemplo, el litio, la gran empresa que tiene él, por un lado era del Estado, eso era una empresa pública, pero por otro lado es una empresa que extrae un mineral estratégico en este momento justamente para combatir el cambio climático. En el norte global, por ejemplo, se ocupa el litio para la electromovilidad. Se hacen baterías electrónicas, ¿cierto? Para los autos eléctricos, también para celular, etcétera. Entonces, se plantea que es la salvación, por decirlo así, para el cambio climático. Entonces, tenemos que generar electromovilidad. Pero se hace a costa, sí, ¿cierto?, de explotar los salares. Sí, pero en ese sentido, tú decías al principio esto de esta era como antropocéntrica que generaría que la humanidad estuviera generando estas transformaciones, estos cambios climáticos tan terribles, con tantas consecuencias. Pero por otra parte, yo pienso, ¿es tan así o tiene que ver con una aceleración de un tipo de capitalismo que ha venido desarrollando eso y que en realidad obedece más bien a razones políticas? No es que el ser humano, hombres, mujeres, como decías tú muy bien, en sí mismo sea el generador de estas transformaciones, sino que son decisiones políticas de algunos humanos con intereses particulares que generan estas transformaciones y que de alguna manera desde el siglo XVIII en adelante, podríamos decirlo así, se ha acelerado en virtud de que el capitalismo ha centrado la generación de su plusvalía, ¿cierto?, en el desarrollo industrial específicamente, que esto estaría detrás de el calentamiento global, generando estos problemas con el agua en particular, entre otros, porque no es solamente el del agua, el calentamiento global es un concepto todavía más genérico, ¿no? En ese sentido, hay una decisión política que tú bien apuntabas ahí, porque claro, el clima mediterráneo que tú decías, tiene estos ciclos de sequía y de lluvias, es normal, ¿no es cierto? Siempre lo ha sido. Y lo sabemos porque compartimos el mismo tipo de clima con el sur de Europa, y ahí hay datación histórica larguísima respecto a esos temas. Entonces, ¿no crees tú que hoy día también pasa esto del tema del agua por una decisión política que nosotros tengamos que cambiar de plano nuestro sistema político para poder avizorar siquiera una mini solución o comenzar a solucionar este problema? ¿Lo ves también así o no, antes de entrar al desarrollo más específico? En efecto, de hecho, me quitaste las palabras, totalmente de acuerdo. Es antropocéntrico el cambio climático, pero también la extracción de agua en gran escala también es antropocéntrica. Es decir, y eso pasa particularmente en países nuestros como los latinoamericanos. Chile no es un caso aislado, esto es una realidad completamente latinoamericana, donde se extrae mucha agua a través de todos los commodities o las mercancías con poco procesamiento que se exportan. Piensen ustedes, unos colegas, estamos trabajando con unos colegas de la Universidad de la Universidad de Antofagasta, ¿cierto? Una ingeniera, hacía un cálculo de cuántos litros de agua se ocupaban por cada tonelada de litio exportado. Hizo un cálculo, creo que eran unos no sé cuántos millones, no sería preciso si le dijera, pero una cantidad de millones de litros de agua, ¿cierto?, del salar, porque el salar, ese es un problema, quería llegar a eso ahora. El capitalismo, ¿cierto?, en Chile, ¿cierto?, es un capitalismo extractivo, y eso no es solamente Chile y América Latina, es un capitalismo, ¿cierto?, que trabaja con materiales de la naturaleza. Minería principalmente y monocultivo. Eso es básicamente lo que es América Latina. Minería de todo tipo, ¿cierto? Y tenemos en Chile el campeón de la minería, ¿cierto? Pero también se está expandiendo a Perú, Colombia, ¿cierto? Yo estoy trabajando con un colega de Colombia. están poniendo minería en la selva que controlaba la FARC. Entonces, tenemos una expansión de la minería, ¿cierto? Pero que viene de la época colonial también, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la época colonial y la época actual? La lógica es la misma, extraer para llevar para los centros de poder, ¿cierto? Extraer para, digamos, para el capitalismo global, ¿cierto? Es una máquina que funciona extrayendo cierto valor, ¿cierto? De la naturaleza, en este caso, se exporta hacia los centros metropolitanos, y los centros metropolitanos, ¿cierto? Nos mandan estos aparatos con los cuales nos estamos comunicando ahora, ¿cierto? iPhone, puros aparatos, digamos, con tecnología de punta. Nosotros le mandamos naturaleza bruta, sin procesar, ¿cierto? Y esa naturaleza sin procesar implica una cantidad de agua impresionante. A eso quería llegar. Millones y millones de litros. Piensen ustedes, el litio, en esta cantidad de millones de litros por cada tonelada exportada. Piensen en las paltas, aparte de toda la distribución desigual dentro del país. Piensen en los pinos y en los eucaliptos que tenemos acá en el sur de Chile. Imagínense ustedes con unos colegas de la Facultad de Ciencias Ambientales, me explicaba la otra vez que una hectárea de plantación tiene aproximadamente 1.500 plantas, 1.500 árboles. Si cada arbolito consume una cantidad de agua diaria, ¿cierto? 100, 200 litros, hay controversia cuánto consume, dependiendo de la etapa de crecimiento también, ¿cierto? Eso significa que los árboles cuando se exportan, ¿cierto? Ya sea como madera o ya sea como celulosa, no solamente madera, es agua. Es mucha agua la que se está exportando. Y si ustedes se ponen a pensar en el aparato jurídico político que tenemos, que nos norma, ¿cierto? Cada arbolito no paga derecho, no es un derecho de agua, no paga tampoco ningún impuesto al Estado, ¿cierto? Entonces ese es un capitalismo extractivista, ¿cierto? Quiero llegar a eso. Vivimos bajo un modelo, ¿cierto? Extractivista que extrae mucho valor natural producido por la naturaleza, no producido por la mano humana, porque ahí hay un tema de fondo, porque el capitalismo se basa en la producción de valor, ¿cierto? Y se supone, lo sabemos desde John Locke, ¿cierto? Cuando se hablaba de la propiedad privada. Yo, si le agrego un trabajo a la naturaleza con mis manos, ¿cierto? Yo, para resumir el pensamiento de Locke, decía, si yo le agrego un trabajo mío, ¿cierto? A la naturaleza con mis manos, el producto de ese trabajo, justo con el insumo de la naturaleza, lo que salga de ahí, la mercancía, como le llamaba Marx, ¿cierto? Lo que va a salir de ahí es mío porque yo lo produje. Sin embargo, cuando, por ejemplo, la actividad extractiva produce un commodity, por ejemplo, madera o pulpa de celulosa, gran parte del insumo para eso ellos no lo produjeron. ¿Cuáles son los insumos de producción de los pinos y eucaliptos, por ejemplo, o de la madera que hay detrás? Suelo, nutriente de suelo, agua, nutriente de agua, sol, fotosíntesis, etcétera, el proceso de la vida. Ese proceso, ¿cierto? No es una que haya producido, por ejemplo, Forestal Arauco o CMPC. Sin embargo, llevan décadas apropiándose, es decir, apropiándose un bien común para beneficio privado. Y para beneficio, para exportar esto que es agua. Entonces, yo le estoy dando ejemplos bien concretos, ¿cierto? De lo que tenemos en el país, el extractivismo. ¿Y para qué vamos a hablar del cobre? Ahí nos metemos, y de hecho ese es bastante polémico, porque incluso gente de izquierda progresista dice, oye, pero el salario de Chile, ¿qué vamos a hacer si no tenemos cobre? Es cierto, chuta, ¿con cómo vamos a financiar las transformaciones? Pero la pregunta ahora, en este proceso constituyente, a propósito de eso, sería, ¿nos transformamos, cierto, a costa de la naturaleza? Lo cual nos pone justamente, nos hipoteca el futuro, porque al hipotecar las cuencas, ¿cierto?, hipotecamos la vida. Y estamos nosotros dentro. Y eso es justamente lo que estamos empezando a ver con toda la evidencia, con la muerte de animales, con los camiones de aljibe, con todo eso. Oye, y ahí sería bueno quizás algunos datos. Yo tengo algunos a la mano. Por ejemplo, 1.409.000 personas en el año 2019 se abastecían o dependían directamente de camiones de aljibe para poder distribuir. Es un dato del año 2019. Yo creo que esto el 2021 debe haber aumentado. Un 76% aproximadamente del territorio nacional se encuentra afectado por escasez hídrica. Actualmente tenemos decretos de emergencia hídrica que emanan de la, en este caso, de los ministerios sectoriales, donde actualmente en el año 2021 la zona metropolitana está con decreto en su mayoría, con decretos de emergencia hídrica o de escasez hídrica. El informe de la ONU, de hecho, un dato ahí que anoté también, un 60% del PIB nacional, o sea, del sueldo, entre comillas, chileno, se va a ver afectado por la escasez hídrica. Y ahí viene un poco la pregunta, porque gran parte de las campañas que se hacen a través del Ministerio de Medio Ambiente y las campañas gubernamentales y la comunicación también, ha llevado el tema de la escasez hídrica a cómo nosotros como seres humanos, en este caso cada uno de nosotros, ahorra agua en las instancias personales, las familias, bañarse lo más corto posible, etcétera, etcétera. Pero versus este modelo industrial extractivista que consume gran cantidad de recursos, ¿cómo ven ustedes esa dualidad? Porque por un lado, los medios de comunicación y el ente gubernamental nos dice que esta es una responsabilidad que parte por nosotros, versus los datos duros que nos da en este caso la ciencia y los distintos estudios, que no, hay un modelo que lo sustenta esto. ¿Cómo ven ustedes esa tensión y cómo ven también este proceso en el actual, lo que tenemos actualmente de marco legal, pues, los famosos derechos de agua y este famoso código de agua que lo ensalza. ¿Engel? Sí, o voy yo. ¿Engel para ir haciendo? Ah, pues sigo yo. Ah, ya, perfecto. Sí, dale tú nomás. Oye, esa es la tremenda pregunta también, pues, porque justamente es más o menos similar a lo que decía Robinson, mi tocayo. Se dice que es la sociedad que es antropocéntrico, pero como decía Robinson, la sociedad no todos tenemos el mismo poder y no todos tenemos la misma capacidad de extraer. O sea, yo no creo que cada uno de nosotros acá tenga, por ejemplo, Forestal Arauco tiene 1.1 millones de hectáreas. Yo creo que con suerte uno a veces podrá tener una media hectárea por ahí, quizás que podría soñar para poder vivir una vida un poquito más tranquila, más ligada a la naturaleza. Entonces, es cierto, ahí hay una diferencia. Todos los humanos no somos iguales, ni en términos socioeconómicos, ni en términos de contribución a esta crisis hídrica. Ahí yo creo que justamente ese análisis es el que estamos tratando de hacer hace rato nosotros desde la ciencia socioambiental más crítica, ¿cierto? Pero claro, hay un negacionismo. Fíjense ustedes los discursos, por ejemplo, de las empresas forestales. ¿Qué es lo que? Porque se las acusa al territorio donde va, ¿cierto? Las personas, las comunidades dicen, no, sí, ¿por qué no hay agua? Por la forestal, por los pinos, por los eucaliptos, por la planta de celulosa, etc. Sin embargo, uno revisa los discursos de la empresa y dicen, no, la culpa es del cambio climático, ¿cierto? Entonces, uno dice, ok, el cambio climático es cierto, está lloviendo menos, se recarga menos. Imagínense ustedes, la lógica es la siguiente. El cambio climático es cierto, imagínense, por ejemplo, Concepción, llovía promedio 1.300 milímetros al año. Ahora llueve promedio 700, 800 milímetros al año. Están detrás de estos extractivismos. Son los poderes de las 5 o 6 familias de este país más ricas. O sea, Angelini, por ejemplo, Mate, Ponce Lerú, ¿cierto? Piñera incluso, ¿cierto? El señor Luxig, no hay que dejarlo fuera, el señor de las mineras del norte y también de alguna, por ejemplo, el puerto de Coronel. Acá, por ejemplo, no sé, estamos acá a puertas, ¿cierto?, de echar a andar un proyecto, el mayor proyecto forestal de la historia de Chile, MAPA. Modernización y ampliación de la planta Arauco va a pasar de producir 700.000 a 2.1 millones de hectáreas de toneladas de celulosa por año. Eso en términos simples, por ejemplo, significa triplicar la extracción de agua o la exportación de agua a través de los pinos y a través del eucalipto y a través de la celulosa. Significa, por ejemplo, ampliar las áreas de plantaciones en una zona donde, por ejemplo, en Curanilahue, en Lebu, ¿cierto?, está lleno de camiones de aljibe también. Problemas también de escasez de agua. Muchas comunidades mapuche también ahí, por eso también ahí la cosa está crítica, hay mucha recuperación, hay una crisis política detrás de esto, pero no se pone el foco en la empresa, se pone el foco en los mapuches que se toman tierra, ¿cierto? Entonces estamos en, no nos olvidemos que controla los medios de comunicación en este país. Entonces es justamente la idea de invisibilizar a los victimarios, yo les llamo victimarios, con ese a nivel, digamos, de criminales ambientales, como se le llama en la literatura también, ¿cierto? O incluso la PDI le llama crímenes ambientales, tenemos una brigada del crimen ambiental, ¿cierto?, en este país, pero los crímenes que salen ahí no son estos crímenes, digamos, porque son crímenes legales. Imagínense ustedes, viven en un país donde a esta suerte, digamos, de extractivismo hídrico de los monocultivos se les fomenta con un subsidio. Se les quitó a las grandes empresas, evidentemente, ahora se... Sí, perdimos el audio al parecer, sí, un minuto. Perdimos el audio en un momento. Mientras recuperamos el audio de Robinson, estamos haciendo un programa especial sobre escasez hídrica en Cerro La Izquierda. Decir que lo que Robinson nos está contando un poco son las características del modelo que ha llevado a esta situación de escasez que vivimos en Chile, que no corresponde simplemente a una sequía así, digamos, en términos climáticos, sino que también tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con cuestiones de cómo se van tomando determinados caminos que llevan a esto. Entonces, no sé si podemos ir haciendo ahí un pequeño resumen mientras recuperamos la conexión de Robinson. Nelson. Sí, pues contextualizamos también un poco lo que entendemos por lo que se entiende por escasez hídrica, y en este caso la escasez hídrica entendida cómo afecta esta a la sociedad o al ser humano en su conjunto. Hablamos también un poco del informe de la ONU, hablamos también de las implicancias que tiene el modelo extractivista o el actual modelo que nos rige productivo y cómo este afecta a la escasez hídrica. Hablamos un poco de los grandes poderes económicos de este país que manejan gran parte de esta industria. Estamos hablando de la industria forestal, la industria minera, que son industrias que justamente son las que mayor consumo de agua generan. Y ahí estábamos un poco hablando con Robinson, esta desmitificación un poco de toda esta campaña y este aparataje comunicacional que te coloca el problema como un problema personal. O sea, tú no tienes agua porque deberías mejorar tu gestión, deberías ducharte más cortito, aprovechar el agua que tenías en tu casa. Bueno, cosas que pueden servir en la escala familiar, pero son un complemento, más no la solución real del problema, que tiene que ver con un problema de la matriz extractivista de nuestro país y que se transforma en un problema político. En el modelo económico, ¿no es cierto? Angel, no sé si tú también quisieras como aportar ahí al tema en el que estamos. Sí, verdad que me encuentro en la penumbra porque se me cortó la luz. Así vemos. Primero aclarar eso, que se me cortó la luz, por eso estoy en la penumbra, porque me extraña ahí en la pantalla. No, pero te vemos, pero, te vemos. Sí, yo justamente, antes que se me cortara la luz, justamente quería conversar con Robinson sobre eso, sobre el tema de cómo se traslada la responsabilidad que tienen las empresas, los empresarios, la élite política, el poder, todo lo que él había configurado hasta... En realidad la configuración del poder, ¿cierto? Versus el cómo se le endosa la responsabilidad a la clase obrera de todo el mundo, en el fondo, prácticamente, porque es la que más población tiene y en el fondo parecía responsabilidad de nosotros la escasez hídrica, así como está configurada actualmente. Y no puedo evitar contar una anécdota en el Alto Biobío. Todos sabemos lo que pasa en el Alto Biobío, hay un par de hidroeléctricas, un par, decir un par es poco, tres. Actualmente se está construyendo otra y hay un montón de proyectos más. Los pehuenches que fueron representados por este proyecto hidroeléctrico, donde se interviene un caudal, un río, como el río Biobío, que es muy importante para todo el país, no tan solo para esta región, un grupo de pehuenches fue reasentado, ¿cierto?, en el Bajo, en Santa Bárbara, y a ellos, a esos pehuenches que vivían a orillas del río Biobío, hoy día les reparten agua en camiones aljibe. Entonces, para mí es tan grotesca esta imagen de cómo el modelo puede llegar a cuestiones tan profundamente dañinas a la humanidad y a pueblos como el nuestro, como el mismo pueblo pehuenche, mapuche, que llegamos a estas casi teatro del absurdo, donde los pehuenches que llegan a la orilla de un río luego tienen que tener agua en camión de aljibe por el modelo. Entonces ahí quedamos con Robinson antes que se desconectara, como haciendo este análisis de cómo el modelo económico parece hoy día que es mucho más evidente que es el que provoca esta llamada escasez hídrica. Oye, y ahí como para dejarle el puntapié a iniciar a Robinson respecto a eso, porque hablábamos delante, esto ya supera un poco la escala netamente socioambiental, porque el escasez hídrica y el modelo extractivista ya se transforma en un problema político, y era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo evalúan ese cambio? Porque ese cambio es clave para entender, por ejemplo, lo que está pasando en la zona, en el territorio mapuche, por ejemplo, en Gualmapu, o es clave también para entender lo que está pasando también en la zona norte, con grandes movimientos de protesta a raíz, por ejemplo, del proyecto Dominga u otros proyectos mineros. ¿Cómo ve ese Robinson, esa reconfiguración hacia lo político? Y por otro lado, ver el escenario actual con la Asamblea Constituyente empezando a debatir. Gracias, Nelson. Disculpen, me caí. volví. Sí, pues, profundizando en esto, son decisiones políticas, efectivamente, y si uno se pone a hacer la historia más reciente, ¿cierto? Son decisiones políticas que no tuvieron legitimidad social porque estábamos en dictadura. Las privatizaciones, por ejemplo, el modelo exportador, cuando se apostó al modelo, digamos, primario exportador, porque si fuera terciario exportador sería otra cosa, ¿cierto? Pero es primario exportador, es decir, materia prima, árboles, los mapuches lo resumen, Chile exporta piedra y palo, entre la minería y, digamos, y la forestal, ¿cierto? Tenemos gran parte del PIB, ¿cierto?, de exportación. Piedra y palo, pura naturaleza, ¿cierto? Pura apropiación de valor de parte de la empresa, ¿cierto? Valor, no sé si llamarle capital, porque justamente ese es el problema, tratar a la naturaleza como un valor, digamos, como un bien de capital. Y eso los mapuches lo tienen claro, para ellos no es un bien de capital. No puede haber, digamos, bien de capital en la naturaleza, porque ellos la tratan como una familia. En la madre, en la tía, el hermano, ven a la naturaleza, ¿cierto?, como un familiar. Y ellos mismos dicen, no podemos vender a nuestros familiares. Entonces, ver a la naturaleza, ¿cierto?, transformarla en un bien de capital, bajo decisiones, ¿cierto?, que se hicieron bajo cuatro puertas, lo mismo que la Constitución. Yo creo que por eso este país reventó como reventó, porque todo lo que hemos tenido los últimos 40 años, que es más o menos la edad que tiene uno, ¿cierto?, yo creo que nacimos con este modelo, explotó, ¿cierto?, de esta manera, pero justamente desde dentro del modelo, ¿cierto?, quienes tienen, por decirlo así, quienes ostentan, digamos, las ganancias con este modelo, ¿cierto?, son quienes lo siguen defendiendo. Fíjese usted, a propósito de Dominga, el señor Choclo Delano, amigo de Piñera, ¿cierto?, que viene a la carga con ese proyecto desde hace ya más de una década, ¿cierto? Fue uno de los principales, ¿cierto?, empresarios, ¿cierto?, implicados en el caso Penta, en el caso de la corrupción, que le ha hecho el peor daño a la democracia, quizás en la historia moderna de Chile. y el caballero ahora le aprueban un proyecto, incluso con, digamos, informes de los mismos servicios públicos contrarios, ¿cierto? Ahí leíamos las noticias, ¿cierto?, estos días, que habían informes contrarios, y sin embargo el Seremi votó a favor. Es un tema político. Ahí uno ve el carácter eminentemente político de estos, de las decisiones que promueven el extractivismo. Porque lo que él va a hacer, ¿cierto?, es una mina y un puerto para poder sacar, ¿cierto?, sus minerales de cobre y hierro, creo que lo que es Dominga, son dos minas, para afuera. Entonces, es profundizar el modelo a través de una decisión y justamente tomada, y aquí viene otro detalle, que, disculpen que hile tan fino, pero tiene mucho que ver con la contingencia, con la imposibilidad ahora, es cierto, de presidir el Consejo Regional. ¿Por qué? Porque la figura del delegado presidencial es quien preside el Consejo Regional cuando se toman las resoluciones de calificación ambiental, que es la reunión final, ¿cierto? Cuando se decide si un estudio de impacto ambiental se aprueba o se rechaza, ¿cierto? Se le aprueba la calificación ambiental o se le rechaza. Entonces, en esta reunión, ¿cierto? Creo que nos falta profundizar esa parte de la democracia. El otro día el gobernador de Valparaíso, el ex activista, ¿cierto? Y uno de los fundadores de Modatima, Rodrigo Mundaca, decía: yo no tengo atribuciones, soy el gobernador elegido por la ciudadanía, y el personaje que no ha elegido por la ciudadanía tiene más atribuciones que yo. Entonces, eso yo creo que fue una trampita. En Chile sabemos mucho las trampitas, ¿cierto? Echa la ley, echa la trampa, que tenemos que modificar. Y eso quizá hubiera impedido, por ejemplo, que Dominga se hubiera aprobado. Porque si el Consejo Regional lo hubiera presidido la actual gobernadora, que es totalmente contraria al proyecto, ¿cierto?, otro gallo cantaría. Entonces tiene que ver también justamente con lo que ustedes dicen, decisiones políticas que están generando más extractivismo y que a la vez están generando mayor extracción de agua y justamente crisis hídrica para justamente los más pobres, porque esta crisis no es para los más ricos, justamente por el modelo de los derechos de agua que tenemos, ¿cierto? La poca agua que hay la tienen apropiada estas empresas como Forestal Arauca, como las palteras, como las mineras. En ese sentido, Robinson, ¿cabría entonces la posibilidad, y te lo pregunto porque es una tendencia o una opinión que está surgiendo en muchos lugares del mundo, que viene como a recoger esta crítica que se hace desde el socioambientalismo, ¿cierto?, y los estudios que se han hecho en distintas universidades y centros de investigación al respecto, tiene que ver con el decrecentismo, ¿no? Con esta idea de que es súper necesario en este minuto parar el crecimiento económico, cuestión que es absolutamente inaceptable por cualquier candidato a cualquier cosa que hoy día se pare en Chile, por lo menos, decir que ya es necesario no crecer, parar justamente todo este tipo de proyectos que son tan destructivos, ¿no? Las mineras en particular. Y eso hoy día resulta sumamente impopular decirlo, pero desde un punto de vista comprometido con los bienes de la naturaleza, ¿tú crees que sería posible, ya estoy tratando de visualizar algún tipo de camino por donde ponerle freno a esta situación tan dramática que vivimos, el decrecentismo, crees que ahí habría una posibilidad para decir, bueno, no vamos a hacer ningún proyecto minero extractivista, vamos a eliminar el decreto 701 definitivamente e impedir los monocultivos de pino y eucalipto? Todo eso que implicaría decir, bueno, vamos a parar esto y a pensar en otro modelo político-económico, ¿cierto?, que sea más acorde al tipo de naturaleza y de país que tenemos, ¿no? Excelente pregunta. De hecho, una pregunta de fondo, porque tiene que ver con el modelo. ¿Cómo modificamos este camino primario exportador, ¿cierto?, controlado por un par de empresarios, ¿cierto?, de Santiago, que controlan prácticamente todo el país, versus una economía para la gente, ¿cierto?, a pequeña escala, local? Esto lo teorizó, de hecho, nuestro gran economista ecológico Manfred Mannheff en los 80, en su libro famoso Desarrollo a Escala Humana. Tenemos que volver. El tema es la escala. Lo que acabas de decir tú detrás de lo que dijiste, Robinson, ahí está el tema de la escala. Vamos a trabajar a grandes escalas, ¿cierto?, controlando grandes cantidades de territorios versus para beneficiar a unos pocos, ¿cierto?, versus trabajar a pequeña escala para beneficiar a la mayoría. Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y lo que tú dices, ¿cierto?, detrás de esa pregunta está cómo nos relacionamos con la naturaleza. Lo que tú dices, todo el tema del crecimiento, es cierto. No hay ningún gobierno en el mundo, por ahí un gran economista ecológico, uno de los economistas respetables, por lo menos, no de los economistas que tenemos acá en Chile, porque acá tenemos pura neoliberalismo, porque la economía no es neoliberalismo. Aquí en este país se ha convencido que la economía es eso, y la economía es una cosa mucho más amplia, es un sistema de pensamiento, de hecho, y una ciencia social. Los economistas ecológicos actualmente, un gran economista ecológico norteamericano, Jeffrey Sachs, él dice, por ejemplo, que no hay ningún gobierno en el mundo, por ejemplo, que se atreviera a decir hay que decrecer, porque dice eso, no sale elegido, de hecho. No, los empresarios no lo respaldan, no, la economía. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea tradicional, ¿cierto?, que al final cuando te dicen, oye, es la economía, estúpido, ¿cierto? Nosotros los que trabajamos el tema ambiental les diríamos, les responderíamos en el contexto actual, oye, es la naturaleza estúpido, es la vida estúpido, y disculpando la expresión, ¿qué quiero decir con esto? Que en nombre, cierto, del crecimiento, en nombre de la economía, se han destruido sistemas ambientales, cierto, se están destruyendo ecosistemas, algunos de una manera irreversible, pero yo quiero aquí poner una voz de esperanza. No todo está perdido, ¿ya? Quisiera más o menos matizar de ahí un ratito más eso, pero quisiera primero hacerme cargo de acá, de que nos dicen, cierto, que si no crecemos, cierto, para más o menos matizar lo que dice Robinson, si no crecemos, se va a ir a las pailas la economía, la gente no va a tener trabajo, va a haber pobreza, bla, bla, bla. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué existe todavía la pobreza? ¿Por qué tenemos 1.4 millones de personas aún creciendo, cierto, con este modelo primario exportador? ¿Será que el modelo primario exportador en realidad no es desarrollo, sino que en realidad es solamente acumulación de capital para la élite de los mates, cierto, de los Angelini, de los propietarios, cierto, de la industria extractivista que tenemos en este país? Bueno, los datos respaldan esta tesis. En este país no ha disminuido la pobreza, lo que la gente ha salido de la pobreza no por, digamos, porque hay un desarrollo, es porque hay un mayor endeudamiento, y eso la pandemia lo ha demostrado. Hay niveles de endeudamiento, digamos, quizás de los mayores de la historia de este país. Y justamente lo hemos visto también con el IFE, cierto, las personas se gastan la plata en comida y en pagar deuda. Entonces, tenemos, cierto, un modelo, cierto, donde los empresarios dicen, si es que este modelo no funciona, va a traer pobreza, y ellos se van a glorian, cierto. Si uno escucha, por ejemplo, a todos los intelectuales de derecha, dicen que este modelo, cierto, trajo prosperidad al país, ha traído, digamos, mayor dinamismo, etcétera. ¿Pero a costa de qué? La pregunta es, ¿a costa de qué? Si en este momento, por ejemplo, se está hipotecando justamente un ecosistema como la cuenca del río Maipo, que alimenta a 7 millones de personas, yo no sé si un modelo primario exportador, cierto, vale la pena. ¿Por qué? ¿En nombre de qué? ¿En nombre de acumulación de capital o en nombre, cierto, del desarrollo integral de las personas? Y justamente eso es lo que no tenemos, y por eso tuvimos un estallido social. Tuviéramos unas personas felices, cierto, con calidad de vida, cierto, felices de estar acá, cierto, no estaríamos así. Esto lo demuestran, cierto, varios informes del PNUD que ya avisaban en los años 90 de que, a pesar de todo este crecimiento económico basado en este modelo primario exportador extractivista, cierto, había un malestar subjetivo en las personas. Por ejemplo, el informe del PNUD del año 1998 se llamaba Chile, las paradojas de la modernización. ¿Paradoja por qué? Porque claro, el país crecía, pero la gente estaba deprimida. ¿Y por qué? Porque en realidad el crecimiento económico, el acceso al consumo, el salir de la pobreza, no es desarrollo, es como una cuestión básica. Puedo adquirir consumo, puedo adquirir bienes materiales, pero eso no me llena como persona. Ahí hay una cuestión, digamos, de desarrollo cultural, de desarrollo educacional, de desarrollo incluso espiritual, ¿cierto? Que el modelo económico no llena. ¿Cuál es el 20 años después, el año 2017, de hecho hace 3 años, 2 años antes del estallido, el mismo PNUD publica otro informe, ¿cierto? Se llama, el título es brutal, Desiguales, ¿cierto? Y, digamos, un análisis de la desigualdad social en Chile. Y justamente, para los que no lo debían venir, ¿cierto? No se leyeron ese informe. Lo único que dice ese informe, ¿cierto?, que la desigualdad ha seguido creciendo, ¿cierto? El índice Gini, por ejemplo, de distribución de los ingresos, ha seguido creciendo, y el malestar subjetivo se ha seguido profundizando. Y ahora este malestar subjetivo, ¿cierto?, tiene otras características. El malestar subjetivo de las mujeres, que ya no aguantan, ¿cierto?, el patriarcado. El malestar subjetivo, ¿cierto?, de los pueblos originarios y del pueblo mestizo chileno, que es la mayoría de la población, somos la mayoría de la población, ¿cierto?, que ya no soporta, ¿cierto?, el racismo institucionalizado de parte del Estado, por eso tanto conflicto acá en el sur, ¿cierto? El malestar subjetivo, ¿cierto?, de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, que ya no soportan salarios de hambre. Piensen ustedes, este modelo exitista, ¿cierto?, este modelo agroexportador, tiene 14 millones de trabajadores este país, más o menos, la fuerza de trabajo se compone aproximadamente de 14 millones de trabajadores, la mitad ganando el mínimo. 7 millones de trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, ganan el mínimo de este país, 330 mil pesos. ¿Qué tipo de bienestar tú podrías tener, ¿cierto?, con ese salario de hambre? A la otra vez vino un inglés, ¿cierto?, publicó una nota en The Guardian, uno de los diarios más famosos, ¿cierto?, en Inglaterra, y le llamó esclavo de $500. Así puso el título de su nota en el The Guardian. Y fue impresionante decir, claro, el modelo chileno se basa en eso, se basa en la sobreexplotación de su fuerza de trabajo. ¿Cómo no va a haber un malestar subjetivo, cierto? ¿Cómo las personas no van a estar contentas? Tienen acceso al consumo, pero con niveles de endeudamiento, con niveles de estrés, con niveles de insalubridad mental. Somos uno de los países con mayor consumo de fármacos, etcétera. O sea, podríamos, indicadores de esta falta de calidad de vida, cierto, sobran. Entonces, cuando nos dicen, hay que seguir creciendo, pero tenemos una población, ¿cierto?, deprimida, con salarios de hambre, ¿cierto?, con racismo, con sexismo, con patriarcado. Es complejo. Es complejo sostener un modelo, ¿cierto?, de esa naturaleza. Yo creo que eso explica mucho el estallido. Y los salarios, evidentemente, ¿cierto? Y, bueno, la educación, el código de agua, etcétera. Entonces, este modelo que dice que hay que crecer, justamente, pero hay que crecer, crece la billetera justamente de los empresarios nomás. No crece el bienestar subjetivo de la población, de las comunidades, ¿cierto? Y aquí viene lo último, no crece la sostenibilidad ecológica de los territorios, todo lo contrario, decrece. Y aquí hay un problema brutal. ¿Cómo podemos, por ejemplo, restaurar el bosque nativo, que es justamente el que posibilita la producción de agua en las vertientes, ¿cierto? ¿Cómo podríamos quizás revertir el proceso de degradación ambiental, ¿cierto?, de todos los extractivos que tenemos acá en el sur? Porque no solamente las forestales, tenemos la hidroeléctrica, ¿cierto? Tenemos acá cercana, ahora aquí en Concepción, aquí al lado de Concepción, en Penco, se quiere instalar una minera, digamos, de tierras raras, ¿cierto?, que también dicen que van a extraer poca agua. El otro día tuve una reunión con ellos, ¿cierto? Es difícil creerle, ¿cierto?, que una minera va a ocupar poca agua, porque todos sabemos, ¿cierto?, que las mineras extraen mucha agua, ocupan mucha agua, contaminan mucha agua. Entonces, ¿cómo salir de esto? La pregunta es, ¿de crecer o buscar otro modelo? ¿Cierto? Yo creo que tiene que haber una transición, y justamente en ese proceso de transición, yo creo que vamos a entrar ahora, a propósito de la constituyente. La constituyente yo creo que tiene que ponerle serios frenos al extractivismo. Y por otro lado, fomentar justamente la redistribución del poder. Y la redistribución del poder, por ejemplo, es la redistribución de la tierra. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener justamente un acceso a una vida digna. Piensen ustedes, uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos con la democracia y con el malestar subjetivo, particularmente la gente más pobre, es que no tienen acceso a una vivienda. Hemos visto proliferado, ¿cierto?, la cantidad de protestas y los campamentos que han aumentado justamente con la pandemia, porque la gente no puede pagar el arriendo. Acá en Coronel, por ejemplo, tenemos un campamento nuevo, en Talcahuano hay otro campamento nuevo, Santiago en Renca hay otro campamento. Estamos proliferando los campamentos porque no hay acceso a la tierra. Curanilahue, por ejemplo, en Curanilahue, el Lebu, comunidades mapuches están tomando las tierras de las forestales. ¿Por qué? Porque las forestales no han querido venderle un pedazo de tierra a un precio razonable al municipio y al Mimbu para poder construir casas sociales. Entonces se están produciendo procesos de recuperación, como le llama la gente, ¿cierto?, para poder vivir. Entonces estamos llegando a un límite donde los extractivismos están impidiendo que se desarrolle la vida normalmente. Y eso yo creo que es grave, porque cuando ya se está poniendo en peligro la vida, y quiero volver a lo que decía, es la vida estúpido, cuando se está poniendo en peligro la vida, empieza justamente la sociedad, y esto a nivel general, ¿cierto?, cualquier ser humano, ¿cierto?, se defiende de su vida, ¿cierto?, hay un instinto de conservación. Entonces, lo único que queda, lo único que avizora esto, si es que el extractivismo, ¿cierto?, sigue impidiendo que se desarrolle la vida, digamos, de manera integral, vamos a tener puro conflicto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer en este momento es resolverlo a nivel político, que justamente el proceso constituyente en que estamos, ¿cierto?, nos va a permitir resolverlo a nivel político, porque la otra agarrarnos a coscacho, y eso nadie quiere eso, ¿cierto? O sea, nadie quiere justamente un conflicto como lo que estamos viendo, lo que está pasando acá en la Araucanía y en la zona del Biobío, ¿cierto? Que yo creo que eso es lo que puede pasar si es que esta cosa no se le pone freno. Se puede escalar, justamente. El estallido ya nos mostró una suerte de un ladrido de la sociedad chilena, ¿cierto? La sociedad chilena rugió. Dijo, oye, si no cambian, esto es lo que puede pasar. Y eso no fueron delincuentes. Bueno, a propósito de los presos de la revuelta, ¿cierto? Tenemos justamente una oportunidad. Yo quisiera verlo así, como una oportunidad para decir, ¿saben qué? Vamos a ponerle freno un poquito a los extractivismos, vamos a repartir un poquito la tierra. Ustedes, señores, digamos, extractivistas, señores Angelini, señor Luxi, ¿cierto? Van a tener que entregar un poquito de su poder. Las tierras, por ejemplo, y los derechos de agua. ¿Para qué? Para justamente... Yo creo que aquí hay que pensar en positivo. Yo creo que esto se puede revertir, pero necesitamos una política de Estado de verdad. Se puede revertir para, por ejemplo, acá en el sur, recuperar el bosque nativo. Eso es lo que, por ejemplo, un gran sociólogo ambiental le llama procesos negentrópicos, que es lo contrario de la entropía. Es, por ejemplo, plantar más bosque, plantar más árboles, llenar de vegetación nativa para la conservación, y eso evidentemente hay que dejarlo ahí. Y justamente es el concepto que acá hay en el sur, cuando se les dice a los mapuches, no, es que se les entrega tierra, pero no la trabajan. Es que justamente no la trabajan como ustedes la trabajan, no la explotan. ¿Por qué? Porque tienen otro concepto de naturaleza. Yo creo que justamente tenemos que abrirnos al concepto de que no todo es para la economía, no todo es para crecer, no todo es para ganar plata. Tenemos que pensar también, queremos, qué tipo de vida queremos vivir en el territorio. ¿Qué tipo de espacio de vida queremos generar? ¿Un espacio netamente preocupado de la economía? ¿O queremos preocuparnos de vivir y estar bien? Porque como les decía, los informes del Perú nos dicen, por más que se crezca, por más que se haya economía, ¿cierto?, las personas no son felices. Y yo creo que estamos aquí justamente en este mundo para poder, digamos, lograr algún tipo de grado de satisfacción con nuestra vida. Y si las personas no están felices, créanme, el conflicto social está asegurado, lamentablemente. Bien, Oye, no, yo te agradezco, Robinson, porque realmente es un análisis muy profundo que no pasa simplemente por hacer cálculos, entre comillas, digamos, estadísticos de cuánto llueve o cuánto deja de llover, sino que has hecho un análisis de las causas y de los efectos que tiene, digamos, el tema de la escasez hídrica en términos económicos, sociales y políticos. Entonces, eso me parece que a nuestra audiencia le abre la mirada para entender que el fenómeno es mucho más profundo del que pensaban. No sé, yo creo que ya tenemos que ir despidiendo por el horario, así que te queremos agradecer, Robinson, tu tiempo y todos tus conocimientos para ayudar a nuestra audiencia a entender mejor estos procesos, Nelson, para ir cerrando. Sí, mira, para cerrar, claro, partimos hablando un poco de la escasez hídrica, pero nos damos cuenta que la escasez hídrica no es solamente un tema de que llueva o no llueva, o que la responsabilidad parte porque yo me duche 3 minutos o 1 minuto. Claro. Eso es complementario. Hay un tema coyuntural que tiene que ver con el modelo extractivista y con la tenencia de tierra, por ejemplo, un tema que también salió acá y que es un tema importante a analizar y que tiene que ver con la sustentabilidad no solamente del modelo de nosotros, sino de la sociedad en su conjunto. Yo creo que esas son algunos temas, algunas líneas que salen interesantes de esta conversa. Pues agradecer a Robinson por su tiempo y también por la disponibilidad de hablar estos temas más allá solamente del dato, sino de un tema más coyuntural. Angel. Sí, me sumo a las palabras de Robinson Silva para agradecerle a Robinson por el análisis que hace. Yo me quedé pensando en un concepto que utilizó durante todo el análisis que hiciste, Robinson, que tiene que ver con el malestar subjetivo. Y cómo decías tú que era evidente en los informes del PNUD, por ejemplo, que el malestar subjetivo se profundiza. Pero voy a decir lo que es malestar subjetivo, porque quizás para no todos es tan familiar el concepto, para que quede súper claro lo que se está profundizando en la sociedad al tener todas estas necesidades no cubiertas, como por ejemplo el acceso al agua, la posibilidad de tener agua, básicamente. Es la acumulación o la presencia predominante de emociones negativas como la ira, el miedo, la tristeza o la hostilidad. Pareciera que cuando uno lee en un paper cualquiera que googleé para poder definir más claramente, queda muy claro que el estallido social respondió a que esta acumulación de malestar subjetivo al que tú hablabas, pero también tú hablaste del nivel de depresión que existe en Chile, que lo hemos hablado en otra oportunidad, en otros capítulos, con otras personas también, con otros entrevistados sobre la salud mental en Chile. Y también el malestar subjetivo se acompaña de la ausencia de emociones positivas, alegría, esperanza, ilusión, lo que tú decías al final para cerrar, ¿cierto? Que uno viene aquí para poder alcanzar algún nivel de satisfacción y que pareciera que en este modelo es muy difícil de alcanzar, así como tú bien lo exponías. Lo digo porque a veces hay conceptos que no pueden ser tan amigables para toda la audiencia o que hay que profundizar, porque pareciera que el estallido social fue como algo muy impredecible, se dijo mucho de eso, ¿cierto? Y tú bien hiciste la pasada de hasta por las sequías que hubieron antes y cómo eso aportó a la acumulación de ira, de rabia, de desconformidad de toda la población en su totalidad. Y me quedo con eso porque el tema del agua, así como otros temas que hemos tratado, depende mucho de, o sea, hoy día en esta coyuntura se están tratando mucho y hay una como una invasión para tratar el tema de la sequía hoy día en los matinales, en distintas transmisiones donde se habla la cantidad de agua caída y de cuánto nos falta y cómo podría llover en el futuro. Pero no hay nada más de análisis, nada más de profundidad y creo que con este programa hemos logrado esa profundidad que requiere este tema, que va mucho más allá de si llueve o no llueve. Sor Robinson, si quieres dar unas palabras de despedida. Bueno, yo agradecido nomás de la invitación, de la oportunidad para poder expresar esto al público general, ¿cierto? Porque uno en general es profesor, ¿cierto? Lo trata con estudiantes, con cuestiones, conceptos más específicos. Disculpen también meter conceptos malestar subjetivo. Menos mal, gracias por la definición. No, está súper bien. Simplemente agradecerle a usted y también a la audiencia, decirle que los problemas ambientales no son problemas, o los problemas del agua, ¿cierto? Nosotros los tratamos, no son problemas ambientales, son problemas políticos. Yo creo que si hay una lección para llevarse, por lo menos de esta conversación, todo es político, incluso el agua. Y en este país lo sabemos, ¿cierto? Con este modelo político económico que tenemos, ¿cierto? Que yo le diría que prácticamente toda la empresa extractiva de este país dependen del agua, y es su talón de Aquiles. Y por eso modificar este modelo, digamos, modificar este modelo privado de agua, ¿cierto? Si se logramos modificarlo, creamos que indirectamente vamos a modificar todos los extractivismos, porque se le va a lograr controlar y ponerle restricciones sociales y ambientales justamente a este capitalismo voraz que tenemos, que hasta ahora, ¿cierto?, ha hecho lo que ha querido. Yo creo que llegó la hora de la naturaleza, llegó la hora del bienestar de la subjetividad de las personas, y no solamente el bienestar de la billetera de Luxig o de Angelini o de Mate. Muchas gracias, Robinson. Nos quedamos con esas palabras entonces, que son muy significativas. Yo creo que todos entendimos perfectamente ese mensaje. Dando las gracias entonces, Nelson, Angel, Robinson, muchas gracias por participar de esta edición, y nos vemos nosotros en una próxima oportunidad, la próxima semana, en el podcast de Cerro a la Izquierda de manera normal, ya no en vivo, sino que envasados, diríamos. Claro. Buenas noches a todos y que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.